Ey, yo. Ey, yo. Buena mierda. Soy 2 o 3 millones de personas esperando rap. Solo la verdad, y ay. Meditando en mi cuarto, fumando mierda, pasa mis días. El tiempo se va, y ay. Me he cruzado con la muerte, pero Dios sabe que yo. Son las 5:30 a.m. Dos hombres jugando a ser narcoampones matan a un PN. Es despojado de su moto y sus bienes, pero da correr, los allanamientos vienen. Buena mierda que siempre flota, fuma mota, esnifa coca. Al escucharme hip hop a modo foca, esta envidia de cap y me toca otra noche loca. Gobernados por el régimen que un espécimen no derrota. ¿Quién se iba a imaginar que Leomar iba a llegar tan lejos por tomar consejos de quienes no están? Mi abuela desde el cielo escucha a su nieto rapear así. 180 millones en 2 meses sin trabajar. Lo bueno ya llegó, pero yo no creo en todo. El que me da la mano y me saluda, solo confío en los míos feos, que en mi madre y en Dios, que pa' brindarme su ayuda no dudan. No soy moneda de oro y si no te gusta mi hip hop, ah, como que si mi voz fuera muda. Criticarme sí, superarme ja, compararme no. Se compara lo real con las caricaturas. 2 o 3 millones de personas esperando rap. Solo la verdad, y ay. Meditando en mi cuarto, fumando mierda, pasan mis días. El tiempo se va, y ay. Me he cruzado con la muerte, pero Dios sabe que yo aún no le hago falta. Mi mensaje viajan, van de boca en boca y en los guetos. Mis canciones las cantan. Hoy 2 o 3 millones de neuronas esperan mi rap. Soy la realidad. Escuchando, wey, balas percutando, ven almas que se bam, bam, bam, bam, bam. Y yo disfruto con hermanos y hermanas buenos tiempos, que sé que nunca volveré.